G, del tono al escenario. Ay, Chucky on G, Mi loa. Ay, miro la luna y se convirtió una loa que a mí me atrapó y de mi cuarto no se escapó. Y de un momento a otro, ay, me conquistó, me quitó mi pena y dolor. Cuando ella me bailó, la mente me vaciló. Ella lo movió, la temperatura me la subió. Quiso bailar hasta que salga el sol. Y yo, un fernet con hielo pa' matar el calor. El dinero no compra su amor, la felicidad no se la da un millón. Ella prefiere algo mindón, lo material no llena el corazón. Mi music sonó, el toque lo bailó, moviendo la cintura mata su dolor. Con su calor me quitó el frío, como hielo en el desierto ella me derritió. Bailoteo callejero, un perreo al oscuro y de puro potrero. Dicen que el mono baila por dinero y este mono te baila, más y no tiene un peso. Yeah. Una loba pero distinta, ella no envidia a nadie, se supera a sí misma. Estudia pa' ser alguien en la vida, pero llega el fin y la vacila con tequila. Quiso, bailar hasta que salga el sol. Y yo, un fernet con hielo pa' matar el calor. Quiso, bailar hasta que salga el sol. Y yo, un fernet con hielo pa' matar el calor. Y ahora baila y de la vida goza. Ya no quiere amor, no está para esa cosa. Ya no quiere chocolate ni rosa, pero solo el late y más si la rosa. Y yo cachipache más, pero divertido. Sonrío estando mal, pensamiento positivo. Con flow elegante y visto deportivo. Si pa' no andar a pie, careteamos en colectivo. Y vamos a lograrlo, bailándolo, despejando la mente, fumándolo. Bien pensándolo, demostrándolo, que nada es imposible si crees en vos. Quiso, bailar hasta que salga el sol. Y ya, un fernet con hielo pa' matar el calor. Mi luz, satisfecha pa' matar la sequía. Una loba de noche y una monja de día. Ronda de tequila, se sigue la gira. Empezamos de noche y terminamos de día. Mi music sonó, el toque lo bailó. Moviendo la cintura mata su dolor. Con su calor me quitó el frío. Como hielo en el desierto ya me derritió. Quiso, bailar hasta que salga el sol. Y yo, un fernet con hielo pa' matar el calor. Ay, miro la luna y se convirtió una loa que me atrapó y de mi cuarto no se escapó. Breast Music, Alan Gabriel, mi loa.